Nunca hay chicas de más, me sobran los demás. Quiero salir con todas por la puerta de atrás. Abriendo el minibar, no vamos a privar. Mojamos nuestros labios dulces como Mickey Bar. Lubricante social, paseo emocional. Tú querías follarme, yo quería solo hablar. Pasa de esta mierda, vámonos de Elda. El rollo que llevamos, nena, no habrá quien lo entienda. Todo va a salir bien, ¿qué importa si me llamo? Ramón, Chu, José, Alfredo, pues si quieres lo cambiamos. Quizá la elección más pobre de este night show. Lo que tienes que saber es que soy dueño del flow. Y canto así de mal, en Home Cinema. Si me pongo a rimar, Barry el animal. Pero tranquilidad, porque mi habilidad, como tus medidas, mira por encima e imagina. No te quieres atar, mis balas de plata. Ven cómo sales, aunque sabes que fumar mata. Vaya chica fatal, me va a deshidratar. Oigo en su pecho a la tribu tocando el tam-tam. Diálogo de autor, lo que llaman feedback. De bomba es el tic-tac, ¿quién llama a los tic-tac? Conozco un sitio mejor, lo suficiente lejos. Yo te confieso que sí quiero cometer un error. O sea, cómetelo. Yo vivo solo y hace tiempo que no uso reloj. Comete el error, perdámonos que lo pasaremos mucho mejor. Cómetelo. Comete el error. Yo vivo solo y hace tiempo que no uso reloj. Cómetelo. Perdámonos que lo pasaremos mucho mejor.